¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Nikola Jokic anotó 32 puntos como parte de otro triple doble. Jamal Murray añadió 26 unidades y los Nuggets avanzaron a la final de conferencia oeste por primera vez desde el 2020. Al pelear este jueves pasado 125-100 a unos diezmados Phoenix Suns. Cuando defendemos, cuando vamos por el rebote, cuando corremos, cuando pasamos el balón, creemos que somos el mejor equipo de la NBA, afirmó el entrenador de Denver, Michael Malone, y esta noche lo demostramos. Los Nuggets jugarán la final de la conferencia oeste por primera vez desde que cayeron ante los Lakers en 5 partidos en la burbuja de Florida durante la pandemia. Jamás han disputado las finales de la NBA. En el partido entre Boston y Filadelfia, Jason Tatum, tras fallar sus 6 primeros triples, encestó 2 de forma consecutiva que fueron la clave para que el cierre del partido de Boston y venciera este jueves a Filadelfia 95-86, obligando a que las semifinales de la Conferencia del Este regresen a Boston para un 7º encuentro. Y en la República Dominicana, en la Superliga de la LNB 2023, los Indios de San Francisco de Macorís consiguieron su segunda victoria seguida al vencer 101-93 a los Titanes del Distrito en el techado Mario Ortega. El equipo franco macorizano contó con la labor ofensiva de Nehemías Morillo y Luis Mal Ferreiras, quienes anotaron 16 puntos cada uno, así como Starling Marlin, que terminó con 18 puntos, y Carlos Pepín aportó 10 unidades. Ferreiras además agregó 13 rebotes. En el mejor béisbol del mundo, el prospecto Eury Pérez será el lanzador más joven en debutar con los Marlins de Miami. Mide 6 pies 8 pulgadas, 2,03 metros. La combinación de esta estatura con el control y la madurez que posee el derecho lo ha convertido en uno de los prospectos más interesantes del béisbol. Un prodigio que era un infante cuando los Marlins habían ganado por última vez la Serie Mundial del 2003. Es tan bueno que ha dado el salto desde la AA a Grandes Ligas en 3 años. Pérez hará su debut este viernes cuando los Marlins reciban a los Cincinnati Reds. A la edad de 20 años y 27 días, el dominicano se convertirá en el abridor más joven en la historia de la franquicia y el único jugador actualmente en la carpa de Grandes Ligas, nacido luego del 2002. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta la próxima ocasión.